¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Fonolibro presenta Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza de astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que ensillaba el rocín. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería, con tanta afición y gusto que olvidó el ejercicio de la caza y la administración de su hacienda. Llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería. Y ninguno le pareció tan bueno como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y caretas de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace la vuestra hermosura. Y también cuando leía: los altos cielos que vuestra divinidad deividamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. El pobre caballero de esta historia, con estas lecturas, iba perdiendo el juicio, desvelándose para entenderlas y entrañarles el sentido. Se enfrascó tanto en su lectura que se le secó el cerebro y perdió el juicio. Leía en los libros sobre las batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y todo esto llenó tanto su imaginación que para él eran verdad todas aquellas invenciones que leía. Que no había para él otra historia más cierta en el mundo. Alterado el juicio, se le ocurrió el más extraño pensamiento que jamás dio loco en mundo. Le pareció conveniente y necesario, tanto para su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por el mundo a caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que él había leído sobre los caballeros andantes que se ejercitaban, deshaciendo todo tipo de agravios y poniéndose en ocasiones en grandes peligros, donde acabando con ellos pudiese cobrar eterno nombre y fama. Limpiaré las armas que fueron de mis abuelos. Las rescataré de los siglos que han sido olvidadas. Ya tengo a mi rocín y, siendo mío, de caballero tan famoso debe tener un nombre. Así conviene a la nueva orden y ejercicio que ya profeso. Y se fue a ver a su rocín, carente de buena estampa, pero que a él le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni el Babieca del Cid se le podían igualar. Tú te llamas Rocinante, un nombre sonoro y muy significativo. Ahora solo me queda ponerme un nombre a gusto. Transcurrieron 8 días y finalmente surgió el nombre que a su entender le daría fama e inmortalidad. Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Así declaro mi linaje y mi patria, honrándome de tomarla como sobrenombre. Don Quijote. Don Quijote de la Mancha. Limpie sus armas, puesto nombre al rocín, y confirmándose a sí mismo, se dijo interiormente que no le faltaba nada sino buscar una dama de quien enamorarse, porque un caballero andante sin amores era como un árbol sin hojas y sin frutos, así como un cuerpo sin alma. Si yo, por malo según mis pecados, o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como le acontece a los caballeros andantes, y lo derribo en un encuentro, lo venzo y lo rindo, es preciso entonces que entre y me arrodille ante mi dama y le diga con voz humilde: yo soy el gigante Caraculiambro, señor de la isla Malindrania, a quien venció en singular batalla el caballero Don Quijote de la Mancha, y me presento ante usted para que disponga de mí a su gusto. ¿Cómo le gustó a nuestro caballero este discurso suyo? Y más aún cuando encontró a la ama a quien ofrecerle sus triunfos. Se trataba de una moza labradora de buen parecer, vecina del lugar, de quien él estuvo enamorado, aun cuando ella jamás lo supo, ni se dio cuenta de ello. Esta labradora atendía el nombre de Aldonza Lorenzo, a quien él le pareció bien darle el título de señora de sus pensamientos, y buscándole un nombre que no desdijese mucho del suyo y que se encaminase al de la princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, un nombre que al parecer le parecía de musical y peregrino significado, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Confesándose caballero, pensaba que el mundo reclamaba su tardanza. Así eran de insostenibles los agravios que pensaba deshacer, los entuertos que enderezar, las sinrazones que enmendar, los abusos que mejorar y las deudas que satisfacer. Fue así como, sin dar parte a persona alguna y sin que nadie le viese, una mañana de los días más calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre su Rocinante y salió con grandísimo alborozo, dando comienzo a sus deseos de aventura. Apenas se vio en el campo, le saltó un pensamiento terrible, tanto que por poco deja la recién comenzada empresa, y fue porque le vino a la memoria que no era aún armado caballero y, por tanto, conforme a la ley, no podía ni debía tomar armas con ningún caballero, que había de llevar armas blancas como novel caballero, sin empresa en el escudo, hasta que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos lo hicieron titubear, deteniendo el galope, pero pudiendo más locura que otra razón, se propuso que lo armase caballero el primero que se topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según había leído en los libros. Con este pensamiento se tranquilizó y prosiguió a trote sobre su Rocinante a campo abierto, sin llevar otra ruta que la que su caballo quisiera, creyendo que en esto consistía la fuerza de las aventuras. Mientras avanzaba, hablaba en voz alta consigo mismo: ¿quién duda que en los venideros tiempos, cuando salga a la luz la verdadera historia de mis famosos hechos, no ponga el sabio que la escribiera, cuando llegue a contar esta mi primera salida tan de mañana por mi ancha y espaciosa tierra, que Don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió a su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel, Dichosa edad y siglo aquel de donde saldrán a la luz las famosas hazañas mías, dignas de entallarse en bronces, esculpirse en mármoles y pintarse en tablas para memoria en lo futuro. Oh, tú, sabio encantador, quien quiera que seas, a quien ha de tocar el ser cronista de esta peregrina historia, ruégote que no te olvides de mi buen Rocinante, compañero eterno mío en todos mis caminos y carreras. Luego se volvió diciéndole a la inmensidad, como si verdaderamente fuera enamorado: Oh, princesa Dulcinea, señora de este cautivo corazón, mucho agravio me habéis hecho en despedirme y reprocharme con rigurosa fuerza y mandarme a no aparecer ante vuestra hermosura. No os olvidéis, señora, de este vuestro corazón que tantas agüitas por vuestro amor padece. Y así iba ensartando disparates, todos al modo como los libros que le habían enseñado, imitando en cuanto podía su lenguaje. Iba a trote, despacio, mientras el sol arreciaba con ardor. Anduvo sobre su rocín todo aquel día, y al anochecer, tanto él como su caballo estaban muertos de hambre. Miraba hacia todas partes, tratando de encontrar algún castillo o alguna majada de pastores donde recogerse y pudiese remediar su mucha hambre y necesidad. De pronto, vio a lo lejos del camino una venta, que fue como divisar una estrella. Diose prisa en su rocín y llegó a ella cuando ya anocheció. Contento llegó Don Quijote a la venta. Hombres y mujeres se volvieron al verlo entrar. Grandes murmullos del grupo, más pronunciados los de las mujeres, como asustadas. No huyan vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno, que la orden de caballería que profeso no hace daño a nadie, cuanto menos a tan altas doncellas como vosotras. Las mozas miraban al recién llegado y buscaban insistentemente el rostro que la mala visera encubría. Y como se oyeron llamar doncellas, cosa tan fuera de su profesión, no pudieron detener la risa. Bien parece que la mesura no es propia de las hermosas. No lo digo para molestarlas ni para que me muestren mal talante, porque mi deseo no es otro que el de servirles. El lenguaje de este inesperado personaje no era del todo bien entendido de las señoras, y la indumentaria del recién llegado aumentaba sus risas. Hasta que el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas desiguales, no compartió las risas de las doncellas ni el mal talante de los hombres. Determinó hablarle y se le acercó. Si vuestra merced, señor caballero, busca posada, amén del lecho, porque en esta venta no hay ninguno, todo lo demás lo encontrará usted en abundancia. Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, porque mis arreos son las armas y mi descanso es pelear. En ese caso, las camas de vuestra merced serán duras peñas y su dormir siempre velar. Siendo así, se puede quedar con la seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un año, menos en una noche. Déjeme agarrarle el estribo para que se apee. Tenga usted mucho cuidado con mi caballo, porque es la mejor pieza de su especie. Le tendré buen ojo. Y ustedes, doncellas, atended bien al caballero, que yo regreso al momento para atender a vuestra merced. Cuando el ventero regresó, encontró al grupo departiendo amigablemente, y las doncellas estaban desarmando a Don Quijote, a quien ya habían liberado del peto y el espaldar de la armadura. nunca fuera caballero de damas tan bien servido como fuera Don Quijote cuando de su aldea vino. Doncellas curaban de él, princesas de su rocino. Rocinante, señoras mías, es el nombre de mi caballo, y Don Quijote de la Mancha, el mío. Tiempo vendrá en que vuestras señorías me manden y yo obedezca, y el valor de mi brazo descubra el deseo que tengo de serviros. ¿Quiere el caballero comer alguna cosa? Nos quedan raciones de pescado que por Castilla llamamos abadejo y en Andalucía bacalao. En otras partes curadillo y en otras truchuelas. ¿Comería a su merced truchuela? Como hay muchas truchuelas, se me dé una trucha. Venga lo que haya, que el trabajo y el peso de las armas no se puede llevar sin el gobierno de las tripas. Le pusieron la mesa a la puerta de la venta por el fresco y le pusieron una porción del mal remojado y peor cocido bacalao y un pan tan negro y mugriento como sus armas. Pero puesta la celada y alzada la visera, no podía Don Quijote poner nada en la boca. Así que una de las señoras le ayudaba. Todo le confirmaba que estaba en algún famoso castillo. Allá en su mente afiebrada, en sus sueños de caballero andante, creyó escuchar música y que en lugar del abadejo comía truchas, pan del mejor, que las rameras eran damas y el ventero un castellano del castillo. Con esto, él daba por bien empleada su primera aventura. Pero lo que realmente lo fatigaba, lo inquietaba, era no verse armado caballero, porque sin serlo, le parecía que no podría poner legitimidad a aventura alguna. Necesitaba la orden de caballería. Fatigado Don Quijote de este pensamiento constante de su orden de caballería, abrevió su limitada cena, llamó al ventero y, encerrándose con él en la caballeriza, se le hincó de rodillas diciéndole: «No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero, hasta que vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero, el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano». El ventero que vio este huésped a sus pies, confuso, sin saber qué hacerse ni decirle, porfiaba con él para que se levantase y este jamás quiso, hasta que se obligó a decirle que le otorgaba el don que le pedía. No esperaba menos de la gran magnificencia vuestra, señor mío. Y así os digo que el don que le he pedido, que me ha otorgado libremente en este día, me habrá de armar caballero. Y esta noche en la capilla de este vuestro castillo velaré las armas. Y mañana, como tengo dicho, se cumplirá lo que tanto deseo para poder, como se debe, ir por todas las cuatro partes del mundo buscando las aventuras en pro de los menesterosos y de los caballeros andantes como yo soy, cuyo deseo está inclinado a estas hazañas. Permítame decirle que en este castillo no hay capilla alguna donde poder velar armas, porque está derribado. Pero en caso de necesidad, pueden velarse donde quiera, tal vez en el patio del castillo. Allí haríamos las debidas ceremonias, de manera que usted quedase armado caballero, pero tan caballero que no habrá como usted otro en el mundo. A propósito, ¿trae usted dineros? No, nunca he leído en las historias de los caballeros andantes que ninguno los hubiese traído. Pues engaña, y le voy a dar un buen consejo, que bien se lo podría mandar por ser mi ahijado. Pues no camine usted en lo adelante sin dineros ni prevenciones referidas, pues útiles le serían cuando menos lo pensase. Prometió don Quijote hacer lo que se le aconsejaba con toda puntualidad. Y así se dio luego la orden para velar las armas en un corral grande a un lado de la venta, y recogiéndolas todas, don Quijote las puso sobre una pila junto a un pozo. Asió su lanza y comenzó a pasear delante de la pila, ya cerrando la noche. Contó el ventero a todos cuanto estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería. Todos se admiraron de tan extraña locura y se acercaron con cautela a mirarlo desde lejos, viendo que don Quijote por momentos se paseaba y otros ponía sus ojos en las armas. Acabó de cerrar la noche, pero con tal claridad de luna que el novel caballero era bien visto por todos. En ese momento, a uno de los arrieros de la venta se le antojó dar agua a su recua, y para ello fue menester quitar las armas de don Quijote que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo: ¡Oh, tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada! Mira lo que haces, y no las toques, si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No escuchó el arriero sus razones y arrojó las armas a buen trecho de sí, lo cual, visto por don Quijote, alzó los ojos al cielo y, puesto el pensamiento en su señora Dulcinea, dijo: Socorredme, señora mía, en esta primera afrenta que a este vuestro avasallado pecho se le ofrece. No desfallezca en este primer trance vuestro favor y amparo. Y diciendo estas y otras razones, soltando la adarga, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero en la cabeza que le derribó en el suelo tan maltrecho que no necesitó de otro ataque. Hecho esto, recogió sus armas y tornó a pasearse con la misma tranquilidad anterior. Pero rato después llegó otro arriero a dar agua a sus mulos, y quitando las armas sin pedir favor a nadie ni hablar con don Quijote, este soltó de nuevo la adarga y arremetió contra el arriero. ¡Oh, señora de la hermosura! ¡Mi señora Dulcinea del Toboso! ¡Esfuerzo y corazón mío! Ahora es tiempo que vuelvas los ojos de tu grandeza a este tu cautivo caballero, que tamaña aventura está teniendo. Con esto cobró don Quijote tanto ánimo que si lo acometían todos los arrieros del mundo, no volvería un paso atrás. Los compañeros del arriero herido comenzaron a lanzar piedras sobre don Quijote. Bueno, pero déjenlo, déjenlo un momento y no sigan lanzando piedras. ¿No ven ustedes que está loco? Sois unos alevosos y traidores, y ese señor del castillo es un malnacido caballero, pues de tal manera consiente que se traten de tal manera a los andantes caballeros. Pero de todos ustedes, soeces y canallas, no hago caso ninguno. ¡Venid! ¡Venid y ofendedme, y veréis el pago que recibiréis por vuestra alevosía! Decía esto con tanto brío y denuedo que infundió gran temor entre los que le acometían, quienes por recomendación del ventero dejaron de molestarlo, retornando don Quijote a la vela de sus armas con la misma quietud y sosiego. No le parecieron bien al ventero las burlas de su huésped y quiso abreviarlo de su petición de orden de caballería antes que otra desgracia sucediese. Y así, acercándose a él, se disculpó de la insolencia de aquella gente salvaje que iban a ser castigados por su atrevimiento. Le repitió que en el castillo no había capilla, pero para lo que restaba hacer no era necesaria. que el toque final para quedar armado caballero consistía en la pescozada y en el espaldarazo, según noticias que tenía del ceremonial de la orden, y que aquello en mitad del campo se podía hacer, ya que la había cumplido con el velar de las armas, que con 2 horas de vela se cumplía, y él ya llevaba 4 horas. Don Quijote respondió que estaba allí para obedecerle. Concluya usted a la mayor brevedad, porque si soy acometido otra vez, habiendo sido armado caballero, no dejaré persona viva en este castillo, excepto las que usted me mandase, a quien por respeto a su persona dejaría. Minutos más tarde, el ventero trajo un libro y con las doncellas anteriores, una muchacha que traía en su mano un cabo de vela hizo arrodillar a Don Quijote y, leyendo su manual, como quien dice una devota oración, en mitad de la lectura, alzó la mano y le dio en el cuello un golpe, y tras él, con su misma espada, un gentil espaldarazo, siempre murmurando entre dientes como que rezaba. Hecho esto, mandó a una de aquellas damas a que le ciñese la espada, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y discreción, porque no fue menester poca para no reventar de risa cada punto de la ceremonia. Pero lo que habían visto del novel caballero les mantenía la risa a raya. Al ceñirle la espada, dijo la doncella: Dios haga a vuestra merced muy venturoso, caballero, y le dé mucha ventura en sus muchas lides. Señora, ¿a quién le quedo obligado por la merced recibida? Mi nombre es Tolosa. Soy hija de un remendón natural de Toledo. Y donde quiera que usted vaya, yo le serviría y le tendría por señor. Concédame la merced de que en lo sucesivo se ponga usted el don y se llame Doña Tolosa. Se lo prometo, caballero. También le pregunta a usted, señora, que trabaja en esta venta, ¿cómo se llama? Pues yo me llamo La Molinera y soy hija de un honrado molinero de Antequera. También a usted le ruego se ponga el don y se llame en lo sucesivo Doña Molinera. A las 2 les ofrezco nuevos servicios y mercedes. Hechas las hasta ahora nunca vistas ceremonias, no vio la hora Don Quijote de verse a caballo y salir en él, luego de abrazar a su huésped y agradecerle haberle armado caballero. Ensilló a su Rocinante y subió en él, perdiéndose a lo lejos. Iba por uno de los tantos caminos de la Mancha el valeroso Don Quijote de la Mancha, contentísimo de haber sido armado caballero y cabalgar suavemente por el sendero que lo llevaría hasta su casa. Ansioso por releer los numerosos libros que narraban las aventuras de los caballeros andantes. A medida que avanzaba, hablaba a su adorada amada, doncella a la cual iban dedicadas todas sus hazañas. Bien te puedes llamar dichosa sobre cuantas hoy viven en la tierra, o sobre las bellas, bella, Dulcinea del Toboso, pues te cupo en suerte tener sujeto y rendido a tu voluntad y talante a un tan valiente y tan nombrado caballero como lo es y será Don Quijote de la Mancha, el cual, como todo el mundo sabe, ayer recibió la orden de caballería y hoy ha deshecho el mayor agravio que formó la sinrazón y cometió la crueldad. Hoy quitó el látigo, hace horas apenas, de un despiadado enemigo que vapuleaba un delicado infante. Continuaba en sus divagaciones cuando llegó a un camino que en 4 se dividía. Miró a todas partes y dejó luego de haberlo pensado bien que Rocinante decidiera a voluntad el camino a seguir, que fue irse camino de su caballeriza. Habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un gran tropel de gente que después supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Se trataba de 6, con otros 4 criados a caballo y 3 mozos de mula a pie. Apenas los vio, Don Quijote imaginó una nueva aventura y por imitar en todo cuanto le parecía posible los pasos leídos en los libros, le pareció esta una gran oportunidad para actuar. Apretó la lanza y, puesto en la mitad del camino, esperó a que los caballeros andantes llegasen. Al verlos cerca, Don Quijote levantó la voz y con ademán arrogante dijo: ¡Todo el mundo se detenga! Si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Los mercaderes se pararon al son de estas razones y ver la extraña figura del que les hablaba, y por la figura y sus razones comprendieron su locura. Pero quisieron saber en qué pararía la confesión que se les pedía. Uno de ellos, en tono burlón, le dijo: Señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y a premio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. Si os la mostrara, ¿qué haríais vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla debéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Conmigo ahora sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Venid uno a uno como pide la orden de caballería, o todos juntos como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea. Aquí os aguardo y espero, confiado en la razón que de mi parte tengo. A usted, caballero, suplico en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que por no confesar una cosa por nosotros no vista jamás, y más, siendo lo dicho por el caballero andante que sois, y en perjuicio de las emperatrices de Alcarria y Extremadura, pedimos a vuestra merced mostrarnos algún retrato de esa señora y quedaremos contentos y satisfechos. Aunque el retrato nos muestre que es tuerta de un ojo y que del otro le mana bermellón y piedra azufre. Con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que quisiereis. No le mana nada, canalla infame. No le mana, digo. Eso que decís, no le mana, sino ámbar y algaria entre algodones. Y no es puerta ni corcovada, sino más derecha que un huso de Guadarrama. Pero vosotros pagaréis la grande blasfemia que habéis dicho contra tamaña beldad como es la de mi señora Dulcinea del Toboso. Diciendo esto, arremetió Don Quijote contra el que así se expresó, con tanta furia y enojo que de no tropezar lo hubiera pasado mal el atrevido mercader. ¡No huyáis, gente cobarde, gente cautiva! Atended que no por culpa mía estoy aquí tendido. Tendido en el suelo, Don Quijote, metido dentro de su armadura, no podía levantarse, a tiempo que la ira lo dominaba. Fue entonces cuando un mozo de mulas, de los que allí venían, no muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, no lo pudo sufrir más, sin darle respuesta en las costillas. Tomó la lanza y, después de haberla hecho pedazos, comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que, a despecho y a pesar de sus armas, lo molió impiedoso. El mozo de mulas hizo caso omiso y sin dejar el juego siguió descargando el resto de su cólera, deshaciendo los trozos de la lanza sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él llovía no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían. Me pagaréis, malandrines. Soy Don Quijote de la Mancha. No olvidéis mi nombre, renegados. ¡Os amenazo! No sabéis con quién estáis peleando. ¿A quién estáis ofendiendo? ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Sois unos cobardes! Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino, llevando historia que contar del pobre apaleado, el cual al verse solo trató de levantarse sin lograrlo. No me doy por vencido. Más bien por dichoso, porque esta es una propia desgracia de caballeros andantes. Viendo, pues, que en efecto no podía levantarse, decidió acogerse como de ordinario a un pasaje de uno de los muchos libros. Y su locura le trajo a la memoria el de Valdovinos y el Marqués de Mantua. Pensó que la misma le venía de moldo para el paso en que se hallaba, y así, con muestras de gran sentimiento, se comenzó a volcar por la tierra y a decir con debilitado aliento lo mismo que, según recordaba del libro, decía un caballero herido en el bosque. Ah, ¿dónde está, señora mía, que no te duele mi mal? ¿O no lo sabes, señora? ¿O eres falsa y desleal? Y siguió en el romance hasta llegar los versos que decían: oh noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. Quiso la suerte que, llegando a este verso, pasó por allí un labrador, en su mismo lugar y vecino suyo, el cual al verlo se le acercó con ademán de preocupación. ¿Qué le ha pasado? Déjeme ayudaros. Soy mi tío, mi tío. No, no soy su tío. Vos sois Quijana. ¿Quién ha puesto a vuestra merced esta suerte? Quijana. Así se llamaba Don Quijote cuando tenía juicio y no había pasado de hidalgo sosegado a caballero andante. Sin contestar la pregunta de su vecino, él seguía con su romance a cuanta pregunta le hacía el labrador. Viendo esto, el buen hombre le quitó el peto y el espaldar para ver si estaba herido, pero no vio sangre ni señal alguna. Y para entonces, Rocinante, extrañando a su amo, había regresado, y Don Quijote, ayudado por el vecino, subió a su animal. Recogió antes las armas y liólas sobre el caballo, lo tomó de la rienda y el cabestro y se encaminó hacia su pueblo, seguido a distancia del labrador en su jumento, bien pensativo, luego de oír los disparates que Don Quijote decía. Habían avanzado un buen camino cuando éste se volvió para decirle en voz alta al vecino: sepa vuestra merced, señor Don Rodrigo de Narváez, que esta hermosa jarifa que he dicho es ahora la linda Dulcinea del Toboso, por quien yo he hecho y hago y haré los más famosos hechos de caballería que se han visto. Vean ni verán en el mundo. Mire vuestra merced, señor, pecador de mí, que yo no soy Don Rodrigo de Narváez ni el Marqués de Mantua, su tío, sino Pedro Alonso, su vecino. Y usted es el honrado hidalgo del señor Quijana. Yo sé quién soy y sé que puedo ser no solo lo que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia y aún todos los 9 de la fama. Pues todas las hazañas que ellos todos juntos y cada uno por sí hicieron, se aventajarán a las mías. En estas pláticas y en otras semejantes, llegaron al lugar a la hora que anochecía. Pero el labrador aguardó a que fuese más de noche para que no viesen al molido hidalgo tan mal caballero. Llegada pues la hora que le pareció conveniente, entró al pueblo. Entretanto, en la casa de Don Quijote, el ama de la casa y la sobrina de éste hablaban con el cura y el barbero del lugar. ¿Qué le parece a vuestra merced, señor licenciado Pero Pérez, que así se llamaba el cura, la desgracia de mi señor? 3 días que no aparecen ni él, ni la adarga, ni la lanza, ni las armas. Desventurada de mí. Esos libros de caballería que él tiene y que lee tan de ordinario le han trastornado el juicio. Ahora me acuerdo de haberle oído decir muchas veces que quería hacerse caballero andante e irse a buscar aventuras por esos mundos. Y sepa usted, señor maese Nicolás, que muchas veces le aconteció a mi señor tío estarse leyendo esos desalmados libros llenos de desventuras 2 días con sus noches, al cabo de los cuales arrojaba los libros y ponía la mano en la espada y andaba cuchilladas con las paredes, y cuando estaba muy cansado decía que le había dado muerte a 4 gigantes. Me siento culpable por no avisar a sus mercedes, usted, señor cura, usted, señor barbero, que mi señor tío hablaba disparates. Lo hubieran remediado antes de que llegara lo que ha llegado y hubiesen quemado esos descomulgados libros que deben ser quemados como si fuesen herejes. Eso digo yo también. Y a fe que no se pasa el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público y sean condenados al fuego. ¡Mi señor! ¡Tío! Vuestras mercedes, el señor Valdovinos y el señor marqués de Mantua acompañan a este malherido señor. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué malherido? ¿Por quién? Vengo malherido, sí, por culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y, si fuere posible, llámese a la sabia Uganda para que cure mis heridas. Ay, me decía mi bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Suba vuestra merced, que aquí le sabremos curar. Vamos a tu lecho, tío. Los culpables son esos cientos de libros de caballería. Debéis permanecer tranquilo, tío, para que te sean curadas las heridas. Todo este molimiento es por haberme dado una gran caída con Rocinante, mi caballo, combatiéndome con 10 jayanes, los más desaforados y atrevidos que se pudieran hallar en gran parte de la tierra. Descanse usted, qué buena falta le hace. Hay que quemar los libros, señor cura. Quedarán quemados mañana, antes que llegue la noche. Al día siguiente, cuando el ama y la sobrina entraron en la habitación de Don Quijote, ya éste se había levantado, prosiguiendo en sus voces y desatinos, dando cuchilladas y reveses por todas partes. ¿Qué hace usted de pie, mi señor? Debes volver al lecho, tío. ¡Vamos! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡No! Debéis estar en el lecho reponiéndote. Debéis reponeros, mi señor. ¡Estáis herido! ¡No! ¡No, malherido, no! Solo molido y quebrantado, sin duda. Y todo porque aquel bastardo de Don Rondán me ha molido a palos con el tronco de una encina. Y todo por envidia, porque ve que yo solo soy el opuesto de sus valentías. Mas no me llamaría yo Reinaldo de Montalbán, a pesar de todos sus encantamentos. Y por ahora, tráiganme algo de comer, que es lo que necesito, y lo de vengarme queda a mi cargo. ¡Vamos, vamos! ¡Que esperáis! ¡Vamos! Aquella noche, el ama quemó cuantos libros había en el corral y en toda la casa. Uno de los remedios que el cura dio para el mal de su amigo fue que tapiasen el aposento de los libros, y que cuando Don Quijote los buscase, dijesen que un encantador se los había llevado. Este consejo fue hecho con mucha presteza. A los dos días, ya repuesto, lo primero que hizo Don Quijote fue ir a ver sus libros. Y como no hallaba el aposento donde los había dejado, andaba de un lado para otro buscándolos. Llegaba a donde solía tener la puerta. Tentábala con las manos y revolvía sin decir palabra, hasta que finalmente preguntó a su ama en qué parte estaba el aposento de sus libros. ¿Qué aposento? Que nada busca vuestra merced. Ya no hay aposentos ni libros en esta casa, porque todo se lo llevó el mismo diablo. No era diablo, sino un encantador que vino sobre una nube una noche después que vuestra merced partió de aquí. Apeándose de una sierpe en que venía un caballero, entró en el aposento. No sabemos lo que allí hizo, pero al cabo salió volando por el tejado, dejando la casa llena de humo, y cuando miramos lo que dejaba hecho, no vimos libros en el aposento. Solo recuerdo que el ama y yo escuchamos al mal viejo decir en alta voz que por enemistad secreta que tenía con el dueño de aquellos libros y aposento, dejaba hecho el daño en esta casa y que después se vería. Dijo llamarse ese viejo el sabio Muñatón. Diría más bien Frestón. No sé si se llamaba Frestón o Fritón, solo sé que acabó en Tón su nombre. Ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene ojeriza porque sabe por sus artes y letras que andando los tiempos vendré a pelear gran batalla con un caballero a quien él favorece y que venceré sin que él pueda estorbar. Por eso procura hacerme todos los sinsabores que puede, pero no podrá contradecir ni evitar lo que por el cielo está ordenado. ¿Quién duda de eso? ¿Pero quién le mete a vuestra merced, mi señor tío, todas esas ideas en la cabeza? ¿No será mejor que esté pacífico en su casa y no irse por el mundo a buscar angustia sin considerar que muchos van por lana y regresan trasquilados? ¡Ah, sobrina mía! ¡Cuán mal estás en la cuenta! Primero, que a mí me trasquilen, tendré peladas y quitadas las barbas a unos cuantos que intenten tocarme la punta de uno solo de mis cabellos. El caso es que Don Quijote estuvo 15 días en su casa sin dar muestras de desvaneos, alternando con sus dos compadres, el cura y el barbero. Eso sí, diciendo siempre que de la cosa que más tenía necesidad del mundo era de caballeros andantes y de que con él resucitase la caballería andantesca. Fue en este tiempo, días después, que Don Quijote visitó un labrador vecino suyo, un hombre de bien con poca sal en la mollera, y tanto le dio al pobre, tanto le persuadió y prometió que el hombre accedió a su petición, servirle de escudero. Sancho Panza, debes disponerte a venir conmigo de buena gana, porque tal vez puede suceder alguna gran aventura que ganase y te dejase a ti como gobernador de una ínsula. Con estas promesas y otras tales, dejaré a mi mujer y a mis hijos para ser su escudero, mi amo y señor Don Quijote de la Mancha. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Una vez con su escudero Sancho Panza, Don Quijote le dio orden de buscar dineros, y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratando todas, llegó a una razonable cantidad. Fue entonces cuando avisó a su escudero Sancho el día y la hora que pensaba ponerse en camino para que él acomodase lo que viese que era de menester. Sobre todo le encargó que llevase alforjas. Sancho respondió que las llevaría y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, porque él no estaba ducho en andar mucho a pie. En lo del asno reparó un poco don Quijote, porque no recordaba si algún caballero andante había traído escudero caballo asnalmente. Por tanto, determinó que le llevase, pero que la primera ocasión quitaríanle el caballo al primer descortés caballero que topasen. Proveyóse don Quijote de camisas y de las demás cosas que pudo conforme al consejo que el ventero le había dado. Es así como Sancho Panza, sin despedirse de sus hijos y su mujer, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se saliera del lugar sin que persona los viese, y caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros que no los hallarían aunque los buscasen. Iba Sancho Panza sobre su jumento como un patriarca con sus alforjas y su bota, y con mucho deseo de verse ya gobernador de una ínsula, como su amo le había prometido. Don Quijote había decidido tomar la misma ruta de su primer viaje, que fue por el campo de Montiel, por el cual caminaba con menos pesadumbre que la vez pasada, porque siendo como era la hora de la mañana y herirles al soslayo los rayos del sol, no les fatigaban. Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que de la ínsula me tiene prometido, que yo la sabré gobernar por grande que sea. Has de saber, amigo Sancho Panza, que fue costumbre muy usada de los caballeros andantes antiguos hacer gobernadores a sus escuderos de las ínsulas o reinos que ganaban. Y yo tengo determinado de que por mí no falte tan agradecida usanza. Antes, pienso aventajarme en ella. Porque ellos algunas veces esperaban a que sus escuderos fuesen viejos y ya, después de hartos de servir y llevar malos días y peores noches, le daban algún título de conde o por lo mucho de marqués de algún valle o provincia. Pero si tú vives y yo vivo bien, podría ser que antes de 6 días yo ganase tal reino y que tuviese otros a él adherentes que viniesen de molde para coronarte rey de uno de ellos. Y no lo tengas a mucho, que casos y cosas acontecen a los tales caballeros por modos tan nunca vistos ni pensados que con facilidad te podría dar aún más de lo que te prometo. De esa manera, si yo fuese rey por algún milagro de los que vuestra merced dice, por lo menos Juana Gutiérrez vendría a ser reina y mis hijos infantes. Pues bien, ¿quién lo duda? Yo lo dudo, porque tengo para mí que, aunque lloviese Dios reino sobre la tierra, ninguno asentaría bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez. Sepa, señor, que no vale 2 maravedís para reina. Condesa le caerá mejor a un Dios y su ayuda. Encomiéndalo tú a Dios, Sancho, que él dará lo que más le convenga. Pero no apoques tu ánimo tanto que te vengas a contentar con menos. No apocaré, señor mío, y más teniendo tan principal amo como vuestra merced, que me sabrá dar todo aquello que me esté bien y yo pueda llevar. Sancho, la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertaríamos desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todo la vida, con cuyos despojos empezaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan malas simientes de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gigantes! ¡Aquellos que allí ves, de los brazos largos! que lo suelen tener algunos de casi 2 leguas. Mire, vuestra merced, que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas al viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes. Y si tienes miedo, quítate y ponte en oración en el espacio, que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio Don Quijote espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba. ¡Son molinos de viento! ¡Señor mío, son molinos de viento y no gigantes! Pero Don Quijote iba tan puesto que eran gigantes que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba bien cerca, lo que eran, diciendo en voz alta: ¡No fuyades, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, ¡me lo habéis de pagar! A ti te encomiendo de todo corazón, señora Dulcinea, y os pido en este trance, ¡socorredme! Diciendo esto, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió contra el primer molino que estaba delante. Y dándole una lanzada al aspa, la volvió el viento con tanta furia que le hizo la lanza pedazo, llevándose tras sí al caballo y al caballero, que fue rodando maltrecho por el campo. ¡Válame Dios! ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento. Y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. Calla, calla, amigo Sancho. Que las cosas de la guerra más que otras están sujetas a continua mudanza. Cuanto más que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto en molinos esos gigantes para quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene, mas al cabo han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Y ayudándole Sancho a levantar, tornó Don Quijote a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. Volvió Sancho a su asno y siguieron camino hablando de la pasada aventura, siguiendo a Puerto Lápice, porque según decía Don Quijote, que allí no era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser un lugar muy pasajero. Se quejaba, entre tanto, que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza. Yo me acuerdo haber leído que un caballero español llamado Diego Pérez de Vargas, habiéndosele en una batalla roto la espada, desgajó de una encina un pesado tronco y con él hizo tales cosas aquel día y machacó moros, que le quedó por sobrenombre Machuca. Y así él, como sus descendientes, se llamaron desde aquel día en adelante Vargas y Machuca. Hete dicho esto porque de la primera encina horrible que se me depare, pienso desgajar otro tronco, tal y tan bueno como aquel que me imagino. Y pienso hacer con él tales hazañas que tú tengas por bien afortunado de haber merecido venir a Bellas y ser testigo de cosas que apenas podrán ser creídas. A la mano de Dios, yo lo creo todo así como vuestra merced lo dice, pero enderécese un poco, mi señor, que parece que va de medio lado y debe ser del movimiento de la caída. Así es la verdad. Y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salga las tripas por ella. Si eso es así, no tengo yo que replicar. Pero sabe Dios si yo me holgara de vuestra merced si se quejara cuando alguna cosa le doliere. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Bien podéis quejaros cuando y como queráis, Sancho Panza, con ganas o sin ella. Hasta ahora no he leído cosa contraria en la orden de caballería. Vuestra merced, es hora de comer. Hasta ahora comer no me es menester. Vos podéis comer cuando se os antoje. Con esta licencia se acomodó Sancho lo mejor que pudo en su jumento y sacando de las alforjas lo que en ellas había puesto, iba caminando y comiendo detrás de su amo muy despacio y de cuando en cuando empinaba la bota con tanto gusto que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga. Y en tanto que él iba de aquella manera menudeando tragos, no se acordaba de ninguna promesa que su amo le hubiese hecho, ni tenía por ningún trabajo, sino por mucho descanso, andar buscando las aventuras por peligrosas que fuesen. En resolución, aquella noche la pasaron entre unos árboles y de uno de ellos desgajó Don Quijote un ramo seco que casi le podía servir de lanza y puso en él el hierro que quitó de la que se había quebrado. Toda aquella noche no durmió Don Quijote pensando en su señora Dulcinea. ¡Ah, mi señora Dulcinea del Toboso! ¡Mi hermosa señora! ¡Oh, Dulcinea! ¡Dulcinea! Esa mañana, ni el canto de las aves ni los rayos del sol despertaron a Sancho Panza. Abrió los ojos al llamado de Don Quijote y presto se levantó. Don Quijote no quiso desayunarse porque él se sustentaba de sabrosas memorias, así que montados en sus cabalgaduras tornaron a su comenzado camino del puerto Lápice y a hora de las 3 del día le descubrieron. Aquí en Puerto Lápice podemos, hermano Sancho Panza, meter las manos hasta los codos en esto que llaman aventuras. Mas, aunque me veas en los mayores peligros del mundo, no has de poner mano a tu espada para defenderme, si ya no vieres que los que me ofenden es canalla y gente baja, que en tal caso bien puedes ayudarme. Pero si fueren caballeros, en ninguna manera te es lícito ni concedido por las leyes de caballería que me ayudes hasta que seas armado caballero. Por cierto, señor, que seréis bien obedecido, y más que yo de mío me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias. Bien es verdad que en lo que tocare con defender a mi persona no tendré mucha cuenta con esas leyes, pues las divinas y humanas permiten que cada uno se defienda de quien quisiere agraviarle. No digo yo menos, pero en esto de ayudarme contra caballeros has de tener a raya tus naturales ímpetus. Digo que así lo haré y que guardaré este precepto también como el día domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas que dos mulas en que venían. Detrás de ellos venía un coche, con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban y 2 mozos de mulas a pie. Venía el coche con una señora que, según se supo después, era vizcaína e iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba a las Indias con un honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban al mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando le dijo a su escudero: Sancho Panza, o yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí parecen deben ser y son, sin duda alguna, encantadores que llevan hurtada a alguna princesa en aquel coche, y es menester deshacer este entuerto a todo mi poderío. Peor será esto que los molinos de viento. Mire, señor, que aquellos frailes de San Benito y el coche debe ser de alguna pasajera.

que así lo ve venir, no pudo hacer otra cosa que sacar su espada, tomando una almohada del coche que le sirviera de escudo, y así se fueron el uno para el otro como si fueran mortales enemigos. La demás gente quisieron ponerlos en paz, mas no pudo. La señora del coche, admirada y temerosa de lo que veía, hizo que el cochero se desviase de allí un poco y desde lejos se puso a mirar la contienda, en el discurso de la cual el vizcaíno dio una gran cuchillada a Don Quijote encima de su hombro y este sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe. Dio una gran voz diciendo: ¡Oh, señora de mi alma! ¡Dulcinea, flor de la hermosura! ¡Socorred a este vuestro caballero, que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se haga! El decir esto, y apretar la espada, y el cubrirse bien, y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo, su coraje, y determinó hacer lo mismo que Don Quijote. Le aguardó bien cubierto de su almohada. Don Quijote avanzó con el empeño de abrirle por el medio y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo, levantada la espada. Todos los circundantes estaban temerosos y la señora del coche y las criadas haciendo votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España, porque Dios librase al vizcaíno y a ellas de aquel tan grande peligro. El primero que fue a descargar el golpe fue el vizcaíno colérico, el cual fue dando con tanta fuerza y tanta furia, aquel solo golpe hubiera bastado para dar fin a la rigurosa contienda. Mas la buena suerte torció la espada de su contrario, de modo que aunque le acertó en el hombro izquierdo, no le hizo otro daño que desarmarle aquel lado y con ello se vino al suelo. Se alzó de nuevo y apretando la espada entre sus dos manos, con tal furia descargó Don Quijote la misma sobre el vizcaíno, acertándole en la cabeza, como si cayera sobre él una montaña. Y comenzó a echar sangre por las narices y la boca y por los oídos y dar muestras de caer de la mula si no se abrasara con el cuello. Pero con todo eso, sacó los pies de los estribos y luego soltó los brazos. Y la mula, espantada del terrible golpe, dio a correr por el campo dando con su dueño en tierra. Don Quijote, con mucho sosiego, miraba al vizcaíno y como lo vio caer, saltó de su caballo con ligereza, se acercó a él y poniéndole la punta de la espada en los ojos le dijo: si no queréis rendiros, os corto la cabeza. El vizcaíno, tan herido y turbado, no podía responder palabra. Y él lo pasaría muy mal si las señoras del coche, que habían mirado la pendencia, fueran hasta Don Quijote y le pidieran con mucho encarecimiento les hiciese la gran merced y favor de perdonarle la vida a aquel escudero. A lo cual Don Quijote respondió con mucho entono y gravedad: por cierto, hermosas señoras, yo soy muy contento de hacer lo que me pedís, mas ha de ser con una condición y concierto. Y es que este caballero me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin par doña Dulcinea para que ella haga de él lo que más fuere de su voluntad. La temerosa señora y sus acompañantes, sin entrar en cuenta de lo que Don Quijote pedía, sin preguntar quién Dulcinea fuese, prometió que el escudero haría todo aquello que de su parte le fuese mandado. Pues en fe de esa palabra, yo no les haré más daño, puesto que me lo tenía merecido. Y en este tiempo se había levantado Sancho Panza, algo maltratado de los mozos de los frailes, y había estado atento a la batalla de su señor Don Quijote, y rogaba a Dios en su corazón fuese servido de darle la victoria y que con ella ganase alguna ínsula de donde le hiciese gobernador, como se lo había prometido. Viendo, pues, que acababa la pendencia y que su amo volvía a subir sobre su Rocinante, llegó a tenerle el estribo y antes de que subiese, se hincó de rodillas delante de él y asiéndole la mano, se la besó y le dijo: «Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado, que por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla gobernar tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el mundo». Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las a estas semejantes no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza o una oreja menos. Tened paciencia, y aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más adelante. Agradecióselo mucho Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir sobre Rocinante, y él subió sobre su asno y comenzó a su señor, que a paso tirado se entró por un bosque que allí junto estaba. Seguíale Sancho a todo el trote de su jumento, pero que caminaba tanto como Rocinante, que viéndose quedar atrás, le fue forzoso darle voces a su amo que se aguardase. ¡Amo! ¡Amo! ¡Aguárdese usted! Paréceme, señor, que sería acertado irnos a retraer a alguna iglesia, que según quedó maltrecho aquel con quien nos combatistes, no será mucho que le den la noticia a la Santa Hermandad y nos prendan. Y a fe que sí lo hacen, que primero salgamos de la cárcel que nos ha de sudar el opo. ¡Calla! ¿Y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Yo no sé nada de homicidios, ni en mi vida le caté a ninguno. Solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo, y en eso otro no me entremeto. Pues no tengas pena, amigo, que yo te sacaré de las manos de los caldeos, cuanto más de la Hermandad. Pero dime, por tu vida, ¿has visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto de la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? La verdad sea que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir. Mas lo que osaré apostar es que más atrevido amo que su merced, yo no lo he servido en todos los días de mi vida. Y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que le va mucha sangre de la oreja, que aquí traigo hilas y un poco de un ungüento blanco en las alforjas. Todo eso fuera excusado si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás, que con una sola gota se ahorraran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese? Es un bálsamo de quien tenga la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer, sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido por medio del cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que haya caído en el suelo y con mucha sutileza, antes de que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solo dos tragos del bálsamo que he dicho y me verás quedar más sano que una manzana. Si eso hay, yo renuncio desde aquí al gobierno de la prometida ínsula y no quiero otra cosa en pago de mis muchos y muy buenos servicios, sino que vuestra merced me dé la receta de ese extremado licor, que para mí tengo valdrá la onza a donde quiera, más de a 2 reales, y no he de menester más para pasar esta vida honrada y descansadamente. Pero es de saber ahora si tiene mucha costa el hacelle. Con menos de 2 reales se pueden hacer 3 azumbres. ¡Pecador de mí! Pues, ¿a qué aguarda vuestra merced a hacelle y a enseñármesele? ¡Calla, amigo! Que mayores secretos pienso enseñarte y mayores mercedes hacerte. Y por ahora, curémonos, que la oreja ferida me duele más que lo que yo quisiera. Sacó Sancho de las alforjas hilas y ungüento. Mas cuando Don Quijote llegó a ver rota su celada, pensó perder el juicio y, puesta la mano en la espada y alzando los ojos al cielo, dijo: yo hago juramento al Criador de todas las cosas y a los santos 4 evangelios, donde más largamente están escritos, de hacer la vida que hizo el grande marqués de Mantua cuando juró de vengar la muerte de su sobrino Valdovinos, que fue de no comer pan a manteles, ni con su mujer folgar, y otras cosas que, aunque de ellas no me acuerdo, las doy aquí por expresadas, hasta tomar entera venganza del que tal desaguisado me fizo. Advierta a vuestra merced, mi señor Don Quijote, que si el caballero cumplió lo que se le dejó ordenado de irse a presentar ante mi señora Dulcinea del Toboso, ya habrá cumplido con lo que debía y no merece otra pena si no comete nuevo delito. Has hablado y apuntado muy bien. Y así anulo el juramento en cuanto lo que toca a tomar en él nueva venganza. Pero hágole y confírmole de nuevo de hacer la vida que he dicho hasta tanto que quite por fuerza otra celada tal y tan buena como esta a algún caballero. Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago esto, que bien tengo a quien imitar en ello, que esto mismo pasó al pie de la letra sobre el yelmo de Mambrino que tan caro le costó a Sacripante. Que dé al diablo vuestra merced tales juramentos, señor mío, que son muy en daño de la salud y muy en perjuicio de la conciencia. Si no, dígame ahora, si acaso en muchos días no topamos hombre armado con celada, ¿qué hemos de hacer? Mire vuestra merced bien que por todos estos caminos no andan hombres armados, sino arrieros y carreteros, que no solo no traen celadas, pero quizá no las han oído nombrar en todos los días de su vida. Oh, engañaste en esto, porque no habremos estado 2 horas por estas encrucijadas cuando veamos más armados que los que vinieron sobre Albraca a la conquista de Angélica la Bella. Alto, pues. Sea así y a Dios prazga que nos suceda bien y que se llegue ya el tiempo de ganar esta ínsula que tan cara me cuesta y muérame yo luego. Ya te he dicho, Sancho, que no te dé eso cuidado alguno, que cuando faltare ínsula, ahí está el reino de Dinamarca o el de Sobradisa, que te vendrán como anillo al dedo y más, por ser tierra firme, te debes más alegrar. Pero dejemos eso para su tiempo y mira si traes algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche y hagamos el bálsamo que te he dicho, porque yo te voto a Dios que me va doliendo mucho esta oreja. Aquí traigo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan, pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. ¡Qué mal lo entiendes! Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes, y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano, Así que, Sancho, no te congoje lo que a mí me da gusto. Ni quieras tú hacer un mundo nuevo, ni sacar a la caballería andante de sus quicios. Perdóneme, vuestra merced, que como yo no sé leer ni escribir, como otra vez he dicho, no sé si he caído en las reglas de la profesión caballeresca y de aquí en adelante yo proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero. Y para mí la proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y demás sustancias. No digo yo, Sancho, que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa sino aquellas frutas que dices, sino que su más ordinario sustento debía ser de ellas y de algunas hierbas que hallaban en los campos que conocían y yo también conozco. Virtud es conocer esas hierbas que, según me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento. El caballero andante y su escudero comieron los dos en buena paz y compañía. Pero deseosos de buscar dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron luego a caballo y diéronse prisa por llegar al poblado antes que anocheciese. Pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a unas chozas de unos cabreros, y así determinaron pasarla allí. Que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar al poblado, fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada vez que esto sucedía era hacer un acto posesivo que facilitaba la prueba de su caballería. Don Quijote fue bien recibido por los cabreros, con buen ánimo, y habiendo Sancho lo mejor que pudo acomodar a Rocinante y a su jumento, se fue tras el olor que despedían ciertos tasajos de cabra que hirviendo a fuego de un cabrero estaban. Los cabreros tendieron al suelo unas pieles de ovejas, aderezaron con prisa su rústica mesa y convidaron a los dos con muestras de buena voluntad. Sentóse Don Quijote y quedábase Sancho en pie para servirle la copa que era hecha de cuerno. Viéndole de pie su amo le dijo: porque vea, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería y cuán a pique están los que en cualquiera ministerio de ella se ejercitan de venir brevemente a ser honrados y estimados del mundo, quiero que aquí, a mi lado y en compañía de esta buena gente, te sientes. Y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo natural y tu señor. Que comas en mi plato y bebas por donde yo bebiere. Porque de la caballería andante se puede decir lo mismo que del amor se dice, que todas las cosas las iguala. ¡Gran merced! Pero sé decir a vuestra merced que como yo tuviese bien de comer, también y mejor me lo comería en pie y a mis solas, como sentado a par de un emperador. Así que, señor mío, estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la caballería andante, como lo soy siendo escudero de vuestra merced, conviértalas en otras cosas que me sean de más cómodo provecho que estas. Aunque las doy por bien recibidas, las renuncio para desde aquí al fin del mundo. Con todo eso, te has de sentar, porque a quien se humilla, Dios le ensalza. Después que Don Quijote hubo bien satisfecho su estómago, tomó un puño de bellotas en la mano y mirándolas atentamente, soltó la voz a semejantes razones. Larga fue la arenga al terminar diciendo: y así se instituyó la Orden de los Caballeros Andantes para defender las doncellas, amparar a las viudas y socorrer a los huérfanos y a los menesterosos. Esta orden soy yo, hermanos cabreros, a quien agradezco el gasaje y buen acogimiento que hacéis a mí y a mi escudero. que aunque por ley natural están todos los que viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin saber vosotros esta obligación me acogisteis y me regalasteis, es razón que con la voluntad a mí posible os agradezca la vuestra. Para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que le agasajamos con pronta y buena voluntad, queremos darle solaz y contento con hacer que cante un compañero nuestro que no tardará mucho en estar aquí, el cual es un zagal muy entendido y enamorado, que sobre todo sabe leer y escribir, y es músico de un rabel que no hay más que desear. Apenas cayó el cabrero, se escuchó música de un rabel que tañía una melodía, y se acercó un mozo de hasta 22 años, de buena gracia. ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Antonio! Antonio, ¿podrás hacernos el placer de decirnos esos tus versos? Porque ve a este señor huésped que tenemos también por los montes y selvas, quien sepa de música. Te ruego por tu vida que digas el romance de tus amores, que te compuso el beneficiado tu tío y que en el pueblo ha parecido muy bien. ¡Que me place! Y sin hacerse de rogar, el mozo se sentó en el tronco de una desmochada encina y, templando su rabel con buena gracia, empezó a recitar de esta manera. Como el amor y la gala andan un mismo camino, en todo tiempo a tus ojos quise mostrarme polido. Dejo el bailar por tu causa, ni las músicas te pinto, que has escuchado a deshoras y al canto del gallo primo. No cuento las alabanzas que de tu belleza he dicho, que aunque verdaderas, hacen ser yo de algunas malquisto. Oh, Teresa del Berrocal, yo alabándote me dijo, tal piensa que adora un ángel y viene a adorar a un gimio. Merced a los muchos dijes y a los cabellos postizos y a hipócritas hermosuras que engañan al amor mismo. Desmentíla y enojoso volvió por ella su primo, desafióme y ya con sabes lo que yo hice y él hizo. Fin a los versos, y aunque Don Quijote le rogó que continuase, no lo consintió Sancho Panza porque estaba más para dormir. Bien puede vuestra merced acomodarse desde luego a donde ha de posar esta noche, que el trabajo que estos buenos hombres tienen todo el día no permite que pasen la noche en desvelo. Ya te entiendo, Sancho, que bien se me trasluce que las visitas del zaque piden más recompensa de sueño que de música o versos. A todos nos sabe bien, bendito sea Dios. Acomódate tú, Sancho, donde quisieres, que los de mi profesión mejor parecen velando que durmiendo. Pero con todo esto, sería bien, Sancho, que me vuelvas a curar esta oreja, que me va doliendo más de lo que es menester. Hizo Sancho lo que se le mandaba, y viendo uno de los cabreros la herida, le dijo que no tuviese pena, que él pondría remedio con que fácilmente sanase. Y tomando algunas hojas de romero, las mascó, las mezcló con un poco de sal, y aplicándoselas a la oreja, se la vendó muy bien, asegurándole que no había de menester otra medicina. Y así fue la verdad. Por ahora, bien será que os vais a dormir debajo del techado, porque el sereno os podría dañar la herida. Puesto que tal es la medicina que se os ha puesto, que no hay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya daba al diablo de tanto hablar del cabrero, solicitó por su parte que su amo se entrase a dormir en la choza. Hízolo así, y todo lo más de la noche se le pasó en memorias de su señora Dulcinea. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento y durmió no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a coces. Dejando los cabreros, Sancho acomodó a Don Quijote sobre el asno y puso a reata Rocinante, y llevando al asno de cabestro, se encaminó hacia donde le pareció que podía estar el camino real. Y la suerte que sus cosas devienen mejor iba guiando. Aún no hubo andado una pequeña legua cuando se le deparó el cambio, descubriendo una venta que, a pesar suyo y de Don Quijote, había de ser castillo. Porfiaba Sancho que era venta y su amo que no, sino castillo, y tanto duró la porfía que tuvieron lugar, sin acabarla, de llegar a él, la cual Sancho se entró, sin más averiguación, con toda su recua. El ventero, que vio a Don Quijote atravesado en el asno, preguntó a Sancho qué mal traía. No es nada, sino que se diera una caída de una peña abajo y viene con las costillas abrumadas. Tenía el ventero una mujer naturalmente caritativa, que se dolía de las calamidades de sus prójimos, y así acudió a curar a Don Quijote, y hizo que una doncella hija suya, muchacha de buen parecer, le ayudase a curar al huésped. La gentil moza, pues, ayudó a la doncella, y las dos hicieron una muy mala cama a Don Quijote en un camaranchón. Esas feridas son más de golpes que de caída. No fueron golpes, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones y cada uno hizo su cardenal. ¿Cómo se llama este caballero? Don Quijote de la Mancha. Es caballero aventurero y de los mejores y más fuertes que de lenguos tiempos acá se han visto en el mundo. ¿Qué es un caballero aventurero? ¿Tan nueva sois en el mundo que no lo sabéis vos? Pues sabed, hermana mía, que caballero aventurero es una cosa que en dos palabras se ve apaleado y emperador. Hoy está la más desdichada criatura del mundo y la más menesterosa. Y mañana tendría dos o tres coronas de reinos que dar a su escudero. Ay, creedme, hermosas señoras, que os podéis llamar venturosas por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, que es tal que si yo no la alabo es por lo que suele decirse que la alabanza propia envilece. Pero mi escudero dirá quién soy. Solo os digo que tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habéis hecho, para agradeceroslo mientras la vida me durare. Y pluguiera los altos cielos que el amor no me tuviera tan rendido y sujeto a sus leyes, y los ojos de aquella hermosa ingrata que digo entre mis dientes, que los de esta hermosa doncella fueran señores de mi libertad. Confusas estaban la ventera y su hija oyendo las razones del andante caballero, que así las entendían como si hablara en griego. Aunque bien alcanzaron que todas se encaminaban a ofrecimiento y requiebros. Y agradeciéndole con venteriles razones sus ofrecimientos, le dejaron quedando la moza Maritornes en cura de Don Quijote y Sancho, que no menos lo había menester que su amo. Acostado en su camaranchón, en esta maravillosa quietud, los pensamientos que siempre nuestro caballero tenía de los sucesos que a cada paso enfrentaba, se le vino al pensamiento una de las extrañas locuras que buenamente imaginárase pueden, y fue que se imaginó haber llegado a un famoso castillo, que castillos eran al parecer todas las ventas donde alojaba, y que la hija del ventero, vencida de su gentileza, se había enamorado de él y le había prometido que aquella noche, a furto de sus padres, vendría a yacer con él una buena pieza. Y teniendo toda esta quimera que él se había fabricado por firme y valdera, se comenzó a acuitar y a pensar en el peligroso trance en que su honestidad se había de ver. ¡No! ¡No! ¡No! Me propongo en mi corazón de no cometer alevosía a mi señora Dulcinea del Toboso. Aunque la misma reina Ginebra con su dueña Quintañona se me pusieran delante. Y a este tiempo, y en la hora que para él fue menguada, vióse entrar a la asturiana en camisa, descalza, cogidos los cabellos en una albanega de fustán, con tácitos y atentados pasos. Entró en el aposento en busca del arriero de sus amores. Don Quijote, al verla y sentirla, sentóse en la cama y, a pesar del dolor de sus costillas, tendió los brazos para recibir a su fermosa doncella. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, doncella fermosa! ¡Soy yo, caballero andante! ¡Yo, Don Quijote de la Mancha! Oh, ¿qué hacéis? Ah, quisiera hallarme en términos, mi fermosa y alta señora, de poder pagar a vuestra merced lo que habéis hecho por mí, con la vista de vuestra gran hermosura, pero ha querido la buena fortuna ponerme en este lecho donde yago tan molido y quebrantado, que aunque de mi voluntad quisiera satisfacer a la vuestra, fuera imposible. ¡Soltadme, soltadme! A esta imposibilidad se añade otra mayor, que es la prometida fe que tengo dada a la sin par Dulcinea del Toboso, única señora de mis pensamientos, que si esto no hubiera de por medio, no fuera yo tan sandio caballero que dejara pasar en blanco la venturosa ocasión en que vuestra gran bondad me ha puesto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Maritornes estaba acongojadísima y, trasudando de verse tan asida de Don Quijote y sin entender ni estar atenta a las razones que le decía, procuraba sin hablar palabra poder desasirse. El bueno del arriero, de quien venía en busca, a quien tenía la doncella despiertos sus malos deseos desde que entró su coima por la puerta, la sintió. Estuvo atentamente escuchando lo que Don Quijote decía, y celoso de que la asturiana le hubiese faltado la palabra por otro, se fue llegando más al lecho de Don Quijote y estúvose quedo hasta ver en qué paraban aquellas razones que él no podía entender. Pero como vio que la moza forcejeaba por desasirse y Don Quijote trabajaba por tenella, pareciéndole mal la burla, enarboló el brazo en alto y descargó terrible puñalada sobre las estrechas quijadas del enamorado caballero. No contento con esto, se le subió encima de las costillas y con los pies, más que de trote, se las paseó todas de cabo a rabo. El lecho de Don Quijote, que era un poco endeble, no pudiendo sufrir la añadidura del arriero, dio con el caballero al suelo, cuyo ruido despertó al ventero, encendiente este un candil y llamando a grandes a maritornes. La moza, viendo que su amo venía y que era de condición terrible, toda medrosica y alborotada, se acogió a la cama de Sancho Panza, que pese a los ruidos aún dormía, y allí se acurrucó y se hizo un ovillo. ¿A dónde estás, maritornes? A buen seguro que son tus cosas estas. En esto despertó Sancho Panza, y sintiendo aquel bulto casi encima de sí, pensó que tenía una pesadilla y comenzó a dar puñadas a una y otra parte, y entre todas alcanzó con no sé cuántas a maritornes. Maritornes, sentida del dolor, echando a rodar la honestidad, dio el retorno a Sancho con tantas que, a su despecho, le quitó el sueño, el cual, viéndose tratar de aquella manera y sin saber de quién, alzándose como pudo, se abrazó con Maritornes y comenzaron entre los dos la más reñida y graciosa escaramuza del mundo. ¡Maritornes! Entró el ventero con el candil y a la luz de este, por ver cómo andaba su dama. Lo mismo hizo el ventero, pero con intención diferente, porque fue castigar a la moza, creyendo sin duda que ella sola era la ocasión de toda aquella armonía. Y así, como suele decirse, el gato al rato, el rato a la cuerda al palo. Todos menudean con tanta prisa que no se daban punto de reposo. Y fue lo bueno que al ventero se le apagó el candil. Y como quedaron completamente a oscuras, dábanse sin compasión todos a bulto, que a doquiera que ponían la mano, no dejaban cosa sana. ¿Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual, oyendo asimismo el extraño estruendo de la pelea, asió de su media vara y de la caja de lata de sus títulos y entró a oscuras en el aposento diciendo: ¡Ténganse a la justicia! ¡A la gran santa hermandad! Y con quien primero topó fue con el apuñado de Don Quijote, que estaba en su derribado lecho, tendido boca arriba sin sentido alguno, y echándole a tiento mano a las barbas, no cesaba de decir: ¡Favor a la justicia! Pero viendo que el que tenía asido no se bullía ni meneaba, se dio a entender que estaba muerto y que los que allí luchaban eran sus matadores. Con esa sospecha, reforzó la voz diciendo: ¡Ciérrese la puerta de la venta! ¡Miren, no se vaya nadie! ¡Que han muerto aquí a un hombre! Esta voz sobresaltó a todos y cada cual dejó la pendencia en el grado que le tomó la voz. Retiróse el ventero a su aposento, el arriero a sus enjalmas, la moza a su rancho. Solo los desventurados Don Quijote y Sancho no se pudieron mover de donde estaban. Soltó en esto el cuadrillero la barba de Don Quijote y salió para buscar y prender a los delincuentes, mas no la halló, porque el ventero de industria había muerto la lámpara cuando se retiró a su estancia, y fuele forzoso acudir a la chimenea, donde con mucho trabajo y tiempo encendió el cuadrillero otro candil. Había ya vuelto en este tiempo de su parasismo Don Quijote, y con el mismo tono de voz: con que el día antes había llamado a su escudero cuando estaba tendido en el val de las estacas, le comenzó a llamar. Sancho, amigo, ¿duermes? ¿Duermes, amigo Sancho? ¿Qué tengo de dormir pese a mí? Que no parece sino que todos los diablos andan conmigo esta noche. Puedes lo creer así, sin duda, porque yo sé poco o este castillo es encantado. ¿Por qué has de saber más esto que quiero decirte? Hazme de jurar que lo tendrás secreto hasta después de mi muerte. Sí, juro. Dígolo, porque soy enemigo de que se quite la honra a nadie. Digo que sí, juro, que lo callaré hasta después de los días de vuestra merced. Y pliega a Dios que lo pueda descubrir mañana. ¿Tan malas obras te hago, Sancho, que me querrías ver muerto con tanta brevedad? No es por eso, mi señor, sino porque soy enemigo de guardar mucho las cosas y no querría que se me pudriesen de guardadas. Sea por lo que fuere, que más fío de tu amor y de tu cortesía y así, has de saber que esta noche me ha sucedido una de las más extrañas aventuras que yo sabré encarecer. Y por contártela en breve sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor de este castillo, que es la más apuesta y fermosa doncella que en gran parte de la tierra se puede hallar. ¿Qué se podría decir de adorno de su persona? ¿Qué de su gallardo entendimiento? ¿Qué de otras cosas ocultas que, por guardar la fe que le debo a mi señora Dulcinea del Toboso, dejaré pasar intactas y en silencio? Solo te quiero decir, como te tengo dicho, es encantado este castillo. Al tiempo que yo estaba con ella en dulcísimos y amorosísimos coloquios, sin que yo la viese ni supiese por dónde venía, vino a mí pegada a algún brazo de algún descomunal gigante y asentóme una puñada en las quijadas, tal que las tengo todas bañadas en sangre. ¿Por dónde conjeturo que el tesoro de la fermosura de esta doncella le debe de guardar algún encantado moro y no debe ser para mí? Ni para mí tampoco, porque más de 400 moros me han aporreado a mí. De manera que el molimiento de las estacas fue tortas y pan pintado. Pero dígame, señor, ¿cómo se llama esta buena y rara aventura, habiendo quedado de ella cual quedamos? Aún vuestra merced, menos mal, pues que tuvo en sus manos aquella incomparable fermosura que ha dicho. Pero yo, ¿qué tuve sino los mayores porrazos que pienso recibir en toda mi vida? Desdichado de mí, de la madre que me parió, que ni soy caballero andante ni lo pienso ser jamás. Y de todas las malandanzas me cabe la mayor parte. Luego, ¿también estás tú aporreado? No le he dicho que sí, pese a mi linaje. No tengas pena, amigo, que yo haré ahora el bálsamo precioso con que sanaremos en un abrir y cerrar de ojos. Acabó en esto de encender el candil el cuadrillero y entró a ver el que pensaba era muerto. Y así, como le vio Sancho, viéndole venir en camisa y con su paño en la cabeza y el candil en la mano y con una mala cara, preguntó a su amo. Señor, si será este a dicha el moro encantado que nos vuelve a castigar, si se dejó algo en el tintero. No puede ser el moro, porque los encantados no se dejan ver de nadie. Si no se dejan ver, déjanse sentir. Si no, díganlo mis espaldas. También lo podrían decir las mías. Pero no es bastante indicio ese para creer que este que se ve sea el encantado moro. ¿Cómo va, buen hombre? Hablara yo más bien criado si fuera que vos. ¿Úsase en esta tierra hablar de esa suerte a los caballeros andantes, majadero? El cuadrillero que se vio tan mal de un hombre de tan mal parecer, no lo pudo sufrir, y alzando el candil con todo y su aceite, dio a Don Quijote con él en la cabeza, de suerte que le dejó muy bien descalabrado, y como todo quedó a oscuras, salióse luego y Sancho Panza dijo: sin duda, señor, este es el moro encantado, y debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros solo guarda las puñadas y los candilazos. Así es. Y no hay que hacer caso de estas cosas de encantamentos, ni hay que tomar cólera ni enojo con ellas, que como son invisibles y fantásticas, no hallaremos de quién vengarnos, aunque más lo procuremos. Levántate, Sancho, si puedes, y llama al alcaide de esta fortaleza y procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero bálsamo, que en verdad que creo que lo he de menester ahora, porque se me va mucha sangre de la herida que este fantasma me ha dado. Amigo Sancho, preparado he este bálsamo, sostenedme la alcuza, luego beberé el contenido. Yo mismo haré la experiencia de la virtud de este precioso bálsamo. Apenas acabó Don Quijote de beber el bálsamo, comenzó a vomitar, de manera que no le quedó nada en el estómago, y con las ansias y agitación del vómito le dio un sudor copiosísimo, por lo cual mandó que le arropasen y lo dejaran solo. Hiciéronlo así, y quedóse dormido por 3 horas, al cabo de las cuales despertó aliviadísimo del cuerpo y mejor de su quebrantamiento. Se tuvo por sano y creyó que había acertado con el bálsamo de Fierabrás. Sancho Panza, habiéndolo tomado con buena fe y mejor talante, luego que vomitase, le dieron ansias y bascas con tantos trasudores y desmayos que pensó era llegada su última hora, y volviéndose tan afligido y acongojado, maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había dado. Viéndolo así, Don Quijote le dijo: yo creo, Sancho, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor no debe aprovechar a los que no lo son. Si eso sabía su merced, mal haya yo y toda mi parentela. ¿Para qué consintió que lo gustase? Hizo su aparición de nuevo el brebaje y comenzó el pobre escudero a desaguarse con tal priesa que la estera de Eneas sobre quienes había vuelto a echar, ni la manta de Angeo con que se cubría, le fueron más de provecho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y accidentes que no solamente él, sino todos, pensaron que se le acababa la vida. Duróle esta borrasca y mala andanza casi 2 horas, al cabo de las cuales no quedó como su amo, sino tan molido y quebrantado que no se podía tener. Pero Don Quijote, que se sintió aliviado, pareciéndole que todo el tiempo que allí se tardaba era quitársele al mundo y a los en él menesterosos de su favor y amparo, y más con la seguridad que llevaba en su bálsamo. Y así, forzado de este deseo, él mismo ensilló a Rocinante y enalbardó al jumento de su escudero, a quien también ayudó a vestir y a subir en el asno. Púsose luego a caballo y, llegándose a un rincón en la venta, asió un lanzón que allí estaba para que le sirviese de lanza. Puesto a la puerta de la venta, llamó al ventero y con voz muy reposada y grave le dijo: muchas y muy grandes son las mercedes, señor alcaide, que en este vuestro castillo he recibido, y quedo obligadísimo a agradecéroslas todos los días de mi vida. Si os lo puedo pagar en haceros vengado de algún soberbio que os haya fecho algún agravio, sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden y vengar a los que reciben entuertos y castigar alevosías. Señor caballero, yo no tengo necesidad de que vuestra merced me vengue ningún agravio. porque yo sé tomar la venganza que me parece cuando se me hacen. Solo he menester que vuestra merced me pague el gasto que esta noche ha hecho en la venta, así de la paja y cebada de sus dos bestias como de la cena y camas. Luego, venta es esta. Y muy honrado. Engañado he vivido hasta aquí. Que en verdad pensé que era castillo y no malo. Pues es así, que no es castillo, sino venta. Lo que se podrá hacer ahora es que perdonéis por la paga, que yo no puedo contravenir a la orden de los caballeros andantes, de los cuales sé cierto, sin que hasta ahora haya leído cosa en contrario, que jamás pagaron posada ni otra cosa en venta donde estuviesen, porque se les debe, de fuero y de derecho, cualquier buen acogimiento que se les hiciere en pago del insufrible trabajo que padecen buscando las aventuras noche y día, en invierno y en verano, a pie y a caballo, con sed y con hambre, con calor y con frío, sujetos a todas las inclemencias del cielo y a todos los incómodos de la tierra. ¿A poco tengo yo que ver en eso? Págueseme lo que se me debe y dejémonos de cuentos ni de caballerías, que yo no tengo cuenta con otra cosa que con cobrar mi hacienda. Vos sois un sandio y mal hostalero. Poniéndole piernas a Rocinante y terciando su lanzón, se salió de la venta sin que nadie le detuviese, sin mirar si le seguía su escudero, y se alongó un buen trecho. El ventero que le vio ir y que no le pagaba, acudió a cobrar a Sancho. Siendo escudero de caballero andante, la misma razón me corre en no pagar cosa alguna en los mesones y ventas. ¡Os lo cobraré del modo que le pesase! Por ley de caballerías que mi amo ha recibido, no he de pagaros un solo cornado, aunque costáseme la vida. Quiso la mala suerte del desdichado Sancho que se hallasen por aquí cuatro frailes de Segovia, tres agujeros del Potro de Córdoba y dos vecinos de la Feria de Sevilla. Gente alegre, bien intencionada y maleante como juguetona, los cuales, movidos por un mismo espíritu, se llegaron hasta Sancho y, apeándole del asno uno de ellos, entró por la manta de la cama de huésped y, puesto Sancho en medio de la manta, comenzaron a levantarle en alto y a holgarse con él como con perro de carnestolendas. ¡Mi señor! ¡Vuestra merced! Las voces que el mísero manteado daba fueron tantas que llegaron a los oídos de su amo, el cual, deteniéndose a escuchar atentamente, creyó que alguna nueva aventura le venía, hasta que conoció que el que gritaba era su escudero. ¡Amo! ¡Vuestra merced! ¡Mi señor! ¡Oh! ¡Mi señor Don Quijote! ¡Mi escudero Sancho Panza! Volviendo las riendas, con un penado galope, llegó Don Quijote a la venta. ¡Mi señor! ¡Vuesa merced! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Don Quijote rodeó la venta para si hallaba por dónde entrar, pero apenas hubo llegado a las paredes del corral, vio el mal juego que se le hacía a su escudero. Intentó bajar del caballo, pero estaba tan apaleado y quebrantado que apearse no pudo, y así, desde encima de su caballo, comenzó a decir tantos denuestos y baldones a los que a Sancho manteaban que no es posible acertar a escribillos. Mas no por esto cesaban los hombres en sus juegos y sus risas, ni el volado Sancho dejaba de sus quejas, mezcladas ya con ruegos, ya con amenazas, mas todo aprovechaba poco, hasta que de puro cansancio los mozos le dejaron. Trajéronle su asno y, subiéndole encima, le arroparon con su gabán. La compasiva Maritornes, viéndole tan fatigado, le pareció bien socorrerle con un jarro de agua y así se dio. Tomóle Sancho y llevándole a la boca, se paró a las voces que su amo le daba diciendo: ¡Hijo, Sancho, no bebas agua! ¡No la bebas que te matará! ¿Ves? Aquí tengo el brebaje, que con dos gotas que de él bebas, sanarás sin duda. ¿Por dicha? ¿Se le ha olvidado vuesa merced que no soy caballero? ¿O quiere que acabe de vomitar las entrañas que me quedaron de anoche? ¡Guárdese su licor con todos los diablos y déjeme a mí! Al acabar de decir esto y comenzar a beber el agua de la doncella Maritornes, fue todo uno. Mas como al primer trago vio que era agua, no quiso pasar adelante y rogó a Maritornes que se le trajese vino. Y así lo hizo ella de muy buena voluntad y lo pagó de su dinero, porque en efecto se dice que ella, que aunque estaba en aquel trato, tenía unas sombras y lejos de Cristiana. Así como bebió Sancho, dio de los carcaños a su asno y abriéndole la puerta de la venta de par en par, se salió de ella muy contento de no haber pagado nada y de haber salido con su intención, aunque había sido a costa de sus fiadores, que eran sus espaldas. Verdad es que ese ventero se quedó con sus alforjas en pago de lo que se le debía. Mas Sancho no las echó de menos, según salió turbado. Quiso el ventero arrancar bien la puerta así como lo vio fuera, mas no lo consintieron los manteadores, que era gente que, aunque Don Quijote fuera verdaderamente de los caballeros andantes de la Tabla Redonda, no le estimaban en dos ardites. Aquí llego, amo, marchito y desmayado. Casi que no puedo ni arrear a mi jumento. Ahora acabo de creer, Sancho Bueno, que aquel castillo venta, que es encantado sin duda, porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podían ser sino fantasmas y gentes del otro mundo? Y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral, mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos apearme de Rocinante, porque me debían tener encantado. Que te juro, por la fe de quien soy, que si pudiera subir o apearme, que yo te hiciera vengado. De manera que aquellos malandrines se acordaran de la burla para siempre, aunque ello supiera contravenir las leyes de la caballería. También me vengara si fuera armado o no armado caballero, pero no pude, aunque tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas ni hombres encantados como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros. Yo lo que saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando al cabo nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en meca y de zoca en colodra, como dicen. ¡Qué poco sabes, Sancho, de achaque de caballería! ¡Calla y ten paciencia! Que día vendrá donde veas por visto de ojos cuán honroso es andar en este ejercicio. Si no, dime, ¿qué mayor contento puede haber en el mundo? ¿O qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Ninguno, sin duda alguna. Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña y Sancho iba muerto por razonar con su amo y deseaba que él comenzase la plática por no contravenir a lo que le tenía mandado. Mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo: Señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia, que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere. Porque querer vuestra merced que vaya con él por esta soledad de día y de noche y que no le hable cuando me diera gusto, es enterrarme en vida. Que no se puede llevar en paciencia andar buscando aventuras toda la vida y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas. Y con todo esto nos hemos de coser la boca sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo. Yo te entiendo, Sancho. Dale por alzado y di lo que quisieres, con condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuanto anduviéremos por estas sierras. Sea así. Hable yo ahora, que después Dios sabe lo que será. Y comenzando a gozar de ese salvoconducto que le iba a su merced envolver tanto por aquella reina Majimasa o como se llama, ¿o qué hacía al caso el decir del bien llamado loco Cardenio que aquel bellaconazo del maestro Elisabat estaba amancebado con la reina Madasina? ¡Eso no, voto a tal! ¡Esa es una muy gran malicia o bellaquería! La reina Madasina fue muy principal, señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un sacapotras. Y quien lo contrario entendiere, miente como un gran bellaco. Y yo se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Si Cardenio anduviese por estos contornos, no dejaría de hallarle, o cuerdo o loco. Vuestra merced, quisiera vuestra merced que me dé licencia, que quiero volver a mi mujer y mis hijos. Válame Dios, qué necedades vas ensartando. Entiende con tus cinco sentidos que todo cuanto yo he hecho e hiciere va muy puesto en razón y muy conforme con las reglas de caballería, que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo. Señor, ¿y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas sin senda ni camino, buscando un loco, el cual, después de hallado, quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su cuento, sino lo dicho de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas? ¡Calla! Porque te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer con ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. Y será tal que he de echar con ella el sello a todo aquello que puede hacer perfecto y famoso a un andante caballero. ¿Y es de muy gran peligro esa hazaña? No, puesto que de tal manera puede correr el dado que echésemos azar en lugar del encuentro. Pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? Sí, porque si vuelves presto de donde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. Y porque no es bien que te tenga más en suspenso, esperando en lo que ha de parar mis razones, quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. Fue el norte, el lucero, el sol de los valientes enamorados caballeros, a quien debemos imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. En efecto, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en tan remoto lugar? Ya no te he dicho que quiero imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente al valiente don Roldán, cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro. Paréceme a mí, mi señor, que los tal caballeros tuvieron causa para hacer necesidades y penitencias. Pero vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado? ¿O qué señales que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con algún moro o cristiano? Ahí está el punto. El toque está en desatinar sin ocasión y dar a mi dama que si en seco hago esto, ¿qué hiciera mañana en mojado? Cuanto más, qué harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso. Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme. Loco soy. Loco he de ser hasta tanto te vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea. Llegaron a estas pláticas al pie de una alta montaña que casi como un peñón tajado estaba sola entre otras muchas. Corría por su falda un manso arroyuelo y hacíase su redondez un prado tan verde y vicioso que daba contento a los ojos que le miraban. Era un lugar apacible con plantas y flores. Este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia y así, en viéndole, comenzó a decir en voz alta, como si estuviera en juicio. Este es el lugar, oh cielos, que disputo y escojo para llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto. Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles en testimonio y señal de la pena que mi asendereado corazón padece. ¡Oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentar entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata bella, término y fin de toda humana hermosura! ¡Oh, Dulcinea del Toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura! Así el cielo te la dé buena en cuanto acertares a pedirle que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe. Diciendo esto, Don Quijote se apeó de Rocinante y en un momento le quitó el freno y la silla y dándole una palmada en el anca le dijo: ¡Libertad te da el que sin ella queda! ¡Oh caballo tan extremado por tus obras! ¡Cuán desdichado por tu suerte! Y en verdad, señor caballero de la triste figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, que será bien en tornar a ensillar a Rocinante para que supla la falta del rucio, porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta, que si la hago a pie, no sé cuándo llegaré ni cuándo volveré, porque en resolución yo soy mal caminante. Digo, Sancho, que sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio, y digo que de aquí a 3 días te partirás, porque quiero en este tiempo veas lo que por ella hago y digo para que se lo digas. Pues, ¿qué más tengo que ver que lo que he visto? Bien estás en el cuento. Ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas y darme de calabazadas contra estas peñas, contra cosas de este jaez que te han de admirar. Por amor de Dios, que mire vuestra merced cómo se da estas calabazadas, que a tal peña podrá llegar, y en el punto que con la primera se acabase la máquina de esta penitencia. Si a vuestra merced le parecen necesarias aquí calabazadas, déselas en el agua, o en alguna cosa blanda como algodón, y déjeme a mí el cargo,

para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras. Será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced. Espérate, que en un credo las haré. Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó en carnes y pañales. Y luego, sin más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas, la cabeza abajo y los pies en alto. Volvió Sancho la rienda a Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido. Subió sobre lo alto de una peña y allí tornó a pensar en Dulcinea. La ausencia de su escudero la entretenía escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles muchos versos, todos acomodados a su tristeza y alabanza a Dulcinea. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entre breñas halla el triste desventuras. Hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole cogote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso.